El sastrecillo valiente. Cuentan que un joven sastre acabó casándose con la hija del rey, gracias a su valentía y decisión. Todo comenzó una tarde de lunes, en su taller, mientras trabajaba al tiempo que comía una tostada de mermelada. Cada vez que pretendía dar un bocado a su tostada, una bandada de moscas lo rodeaba, revoloteando alrededor de su almuerzo, con su misma pretensión de comérselo. El sastrecillo, cansado de tanta mosca, se decidió a acabar con ellas. Dejó que se posaran sobre la mesa al lado de la tostada. Se concentró y ¡zas! Asestó un manotazo certero con el que mató a 7 de un solo golpe. Contento de su hazaña, se creyó invencible y tomó una decisión. Voy a casarme con la leyenda. 7 de un solo golpe. En la camiseta e iré o contarla a todo el mundo. Y así cogió un trozo de queso viejo y a su amiga el pájaro y se fue a recorrer el mundo. Al entrar en el bosque, se encontró con un gigante que él le plantó cara. Pero el muchacho le advirtió que él no tenía nada ni nadie y que había sido capaz de matar a 7 de un solo golpe. El gigante decidió ponerlo a prueba y lo retó a medir su fuerza. Cogió una piedra y la apretó en su mano hasta hacerla picadillo. El niño se metió entonces la mano en el bolsillo y tomó el trozo de queso viejo al tiempo que simulaba coger una piedra del suelo. Miró fijamente al gigante y sin vacilar destrozó el queso que luego además se comió. El gigante no podía creer lo que veía. Tomó otra piedra y la lanzó todo lo alto que pudo, hasta que la piedra volvió a caer al suelo. El niño, aprovechándose de la poca vista que tienen todos los gigantes, tomó el pájaro que tenía en el bolsillo y lo lanzó al cielo. El pájaro no volvió y el gigante alucinó al ver tremenda fuerza de aquel niño, que había lanzado su piedra tan lejos que ni siquiera volvía. El gigante, convencido de estar ante un ser excepcional, lo llevó a su cueva junto con los otros gigantes. El niño sabía que por la noche iban a tratar de matarlo, por lo que colocó la almohada debajo de la manta y él se escondió bajo la cama. Los gigantes, como tenían previsto, se levantaron a medianoche y pensando que era el sastrecillo, propinaron a la almohada un terrible diluvio de palos. A la mañana siguiente, los gigantes no daban crédito a sus ojos cuando vieron al niño despertarse dando buenos días como si nada hubiera pasado. El niño, consciente ya de su capacidad, decidió aprovechar la ocasión para pedir a los gigantes que se marcharan lejos y que dejaran de asustar al pueblo. Y ellos, aunque hasta entonces estaban acostumbrados a mandar siempre, decidieron irse, porque ya no eran lo más fuerte. Había un sastrecillo que lo superaba, y eso lo incomodaba. El niño volvió triunfante y apasionando al pueblo, donde todo el mundo supo que había espantado a los gigantes. El rey lo hizo llamar y le prometió la mano de su hija si era capaz de expulsar a Flipo y Mu, los dos gigantes más terribles que habían en el reino, que habían decidido instalarse junto a las murallas del castillo. Los dos gigantes vivían solos y separados de los demás gigantes, porque eran todavía más malos y temidos que los otros. El muchacho aceptó la propuesta del rey, pero sabía que esta iba a ser un reto mucho más complicado que el anterior, por lo que decidió acercarse a ellos junto con un grupo de guardias reales. De noche, cuando ambos dormían, cuando llegó, pidió a los guardias que lo guardaran fuera de la cueva y que solo entraran en esta en caso de que él se lo pidiera. Entró muy sigilosamente en la cueva y apreció como ambos gigantes dormían, uno junto al otro. Así se acercó por detrás y ¡zas! Lanzó una piedra a uno de ellos, que despertó y pegó un manotazo al otro, pensando que había sido este el que le había tirado la piedra. Como vuelvas a hacer eso, te mato. ¡Yo no he sido tonto! Acto seguido, cuando volvieron a cerrar los ojos, el muchacho lanzó la piedra al otro gigante, que despertó repentinamente y asestó un puñetazo al que dormía. ¿Cómo te has atrevido? ¡Te voy a matar! Si me pones la mano encima, te haré picadillo. Y así comenzó una batalla mortal entre ambos gigantes, que acabaron tendidos y sin conocimiento en el suelo de la cueva. Entonces el muchacho salió triunfante y ordenó a los guardias que ya podían entrar a recoger los cuerpos de los gigantes. Los guardias no podían dar crédito a que el muchacho hubiera sido capaz de resolver la contenida sin un solo rasguño. Y en tan poco tiempo, cuando todos los habitantes del pueblo habían estado atemorizados durante décadas por los gigantes, especialmente por Flipo y Mus. El rey, al saber de la hazaña, cumplió su palabra y propició la boda del sastrecillo y su hija, que vivieron felices y sin gigantes para siempre. Todos los gigantes sabían que en aquel pueblo había un muchacho que había matado a siete de un solo golpe, y ninguno se atrevió a volver.